Vamos hoy a examinar una de las leyes de la naturaleza que nos muestra la teosofía. Es la ley del karma. De acuerdo con los principios que nos muestra la teosofía, todo el universo está regido por leyes naturales. Y las principales leyes naturales, las más importantes, en las cuales se derivan otras, son la evolución, que no solamente evolución de la conciencia, para lo cual se requiere que vengamos al mundo muchas veces. Existe entonces una ley de reencarnación. El hombre, para poder ir desarrollando sus facultades y su conciencia, tiene que venir muchas veces al mundo, a este mundo físico, puesto que una sola vida no sería suficiente para lograr el propósito de la evolución, que es la perfección de todo ser en un grado infinito. Esa es la perfección espiritual en un grado superlativo. Y para esto existe otra ley que está operando siempre en servicio de los seres humanos, de ayuda para los seres humanos, que es la ley del karma. En esta este icono que encontré en internet, vemos nosotros unas flechas. Implicaría entonces la idea de que existe en un punto una causa. Ponemos algo en movimiento, actuamos, pensamos, sentimos, eso implica algo en el momento y hacia adelante. Una causa va a producir un efecto, pero ese efecto se va a constituir en una nueva causa que produce un efecto, y así continuamente. Es decir, continuamente estamos nosotros produciendo acciones que van a producir efectos. Vamos entonces a examinar esto a través de la charla. Aquí hay algunas frases que nos pueden dar una idea. Hay un libro que es el libro cumbre de la filosofía hindú. Es el Bhagavad Gita, que hace parte de esa gran obra que es el Mahabharata. En el Bhagavad Gita encontramos esta frase: nadie escapa de sí mismo. Es decir, todo lo que estamos haciendo, pensando, sintiendo, todas nuestras acciones están en nosotros y son responsabilidad nuestra. En la Biblia encontramos una idea similar: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recogerá. Esa es la ley del karma. Es decir, no podemos utilizar ningún tipo de trucos para liberarnos de las consecuencias de nuestras acciones. Toda acción tendrá una consecuencia. Si sembramos cosas buenas, tendremos efectos buenos. Si sembramos nosotros mal, sembramos discordia, odio y codicia, etc., entonces cosecharemos lo mismo. Habrá odio, envidia en nuestra naturaleza. Y eso se proyectará en el mundo. Y otra idea es: el hombre es el arquitecto de su propio destino. Es decir, si hay algún destino en el futuro, que naturalmente existe, no ha sido obra de algún ser, llamémoslo como queramos, Dios, Alá, sino que es obra de nosotros mismos. Cada uno es responsable entonces de sus acciones. Lo que seamos en el futuro ha sido obra nuestra con nuestras acciones del pasado y del presente. Si alguien quisiera ir leyendo. El hombre está poblando continuamente su ambiente con un mundo de su creación, por sus caprichos, deseos, impulsos y pasiones, o por su entereza, voluntad, sabiduría y amor, que reaccionan sobre cualquier organismo sensitivo puesto en contacto con ellos, en proporción a su intensidad dinámica. Bueno, aquí tenemos entonces varios factores. Estamos creando un mundo de acuerdo con nuestros deseos, con nuestros impulsos, con nuestras pasiones, es decir, con la parte más baja de nuestra naturaleza, o en un sentido superior lo podemos estar creando también con voluntad, con sabiduría, con amor, con todas las condiciones superiores que puede manifestar un ser, y que no solamente van a reaccionar sobre nosotros mismos cuando actuamos de esa manera, sino que vamos a actuar sobre el mundo. Esa acción será proporcional a la fuerza que nosotros pongamos en ello. Si hay, por ejemplo, un pensamiento de amor, pero es pasajero, tiene muy poca fuerza y puede desaparecer prontamente. Va a producir un efecto, pero ese efecto entonces no tiene un gran poder. Pero si ese pensamiento de amor es supremamente fuerte y continuo y se repite y siempre está todo nuestro corazón en él, entonces eso va a producir un efecto duradero, permanente, porque le estamos poniendo una fuerza superior a la del primer tipo de pensamiento. Entonces, ese efecto de la acción, puesto que karma es causa y efecto, dependerá de la fuerza y de la duración de aquello que hayamos puesto en acción, sea físico, sea emocional, sea mental, sea espiritual, puesto que hay fuerzas diferentes o actuando simultáneamente en distintos niveles. Miremos un ejemplo. Si tenemos un estanque donde el agua está tranquila y nosotros tiramos una piedra al estanque, inmediatamente se va a poner en movimiento el estanque. Todos hemos visto esto cuando hemos estado en esa situación. Vemos que en el punto en que cae la piedra empiezan a aparecer ondulaciones, un movimiento ondulatorio en todas direcciones, hasta que llega al borde del estanque y eso se devuelve otra vez hacia el centro. Si es una piedra pequeña, pues el movimiento existía de todas maneras. Cada gota impulsa a las otras gotas en todas direcciones para ir produciendo ese pequeño oleaje. Pero si en vez de tirar una pequeña piedra botamos un objeto mayor, entonces el oleaje es más fuerte. Depende entonces de la intensidad y va a ir en todas direcciones y también va a regresar. Este ejemplo nos puede servir para ver en qué forma, si esa piedra que lanzamos es un pensamiento. Esto es una analogía, ¿no? Es un pensamiento cualquiera, positivo o negativo, pero que va con el plano de paz. Dijéramos, es un pequeño pensamiento de mala voluntad hacia alguien, será un pequeño oleaje. Pero si es consostenible y se convierte en odio y estamos buscando el mal de otra persona, entonces eso va a producir un oleaje mayor que va a repercutir nuevamente al llegar al final de ese estanque y va a revertirse sobre nosotros mismos, que estaríamos en el centro y que somos los causantes de que exista ese oleaje, de que haya ese movimiento. Entonces empezamos a ver que en esta ley del karma, no solamente cuando hay cualquier tipo de acción, en cualquier nivel, estamos afectando al mundo a nuestro alrededor, y está también volviendo, revirtiéndose sus efectos sobre nosotros mismos. No solamente estamos afectando al entorno, sino estamos afectando nuestra propia naturaleza. Esta ley se denomina la ley del karma. Es decir, toda acción tiene una consecuencia que afecta a nuestro entorno y nos afecta a nosotros mismos. ¿Sí quieren? De la inmutabilidad de la ley dependen los experimentos científicos y todo el poder de trazar un proyecto y predecir su resultado. En el campo de la ciencia esto es muy bien conocido. Es decir, que en los experimentos que se hacen en ciencia, si conocemos nosotros cuáles son los elementos que hay que poner en movimiento, podemos predecir el resultado. Los científicos trabajan de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Si quieren obtener cierto resultado, tienen que poner las condiciones adecuadas. Si se cambian esas condiciones, habrá un resultado diferente. Entonces, ellos son servidores de las leyes de la naturaleza. Las siguen estrictamente en el campo científico. De ahí todo el adelanto tecnológico que encontramos nosotros en el mundo. Es la aplicación de esas leyes en el campo físico. Pero muchas veces se piensa que esas leyes operan en el campo físico, pero que no operan en otros niveles. En el nivel emocional, en el nivel mental, en el nivel espiritual. Sin embargo, la teosofía nos está mostrando, y vamos a ver la lógica de este punto, de que en la misma forma precisa y exacta que se cumplen las leyes de la naturaleza en lo físico, se cumplen en el campo emocional, mental y espiritual. Lo mismo respecto de las acciones humanas. También como en el mundo físico pueden proyectarse, calcularse y predecirse los resultados en los mundos mental y moral. Entonces aquí nos están mostrando que no solamente en lo físico, sino en esos mundos va a suceder. Vamos a ver aquí un ejemplo. Un joven, tal vez por estar de acuerdo con su grupo y pertenecer a él, se encuentra por primera vez, siendo apenas un adolescente, con que hay el licor, que existen distintos tipos de licores que van a producir cierta euforia en él. Y se toma unos tragos, se siente muy alegre, y tal vez al día siguiente se arrepiente de haberlo hecho, porque tiene un guayabo espantoso, le duele la cabeza, Pero eso se olvida y pasan unos días y se vuelve a encontrar con sus amigos y quieren repetir la situación. Aquí ha habido un efecto a corto plazo. Es decir, se tomó esos tragos y hay un efecto que es ese guayao. Pero no quiere decir que él sea un adicto al licor. Pero si él repite eso continuamente, frecuentemente, todas las semanas, no necesitamos nosotros ser unos profetas para saber cuando tú tengas 20 o 30 años más de lo que tienes ahora, te vas a convertir en un alcohólico y vas a tener todos los problemas y las consecuencias de llegar a esa adicción tan tremenda. Es decir, habrá un efecto a largo plazo que nosotros podemos considerar. No somos entonces ahí haciendo unas profecías, es que eso lo estamos viendo, que pasa continuamente. En los campos mental, emocional, moral, ético, está sucediendo lo mismo. Si nosotros repetimos esos estados, se van a presentar unas consecuencias completamente naturales en el carácter del individuo. Si los pensamientos de un individuo, por ejemplo, son de antipatía hacia alguien, de odio hacia alguien de algo mayor, y ese pensamiento se está repitiendo continuamente, puede llegar ese odio a unas consecuencias tremendas de daño hacia otro, de daño hacia de tratar de cometer inclusive actos contra la integridad de ese otro individuo, pero también en el campo interno, moral, está produciendo en sí mismo una actitud negativa hacia el mundo que se va a establecer y se va a mostrar a su alrededor, en su familia, en el campo de su trabajo, en cualquier tipo de asociación de seres. Es decir, que hay unos efectos entonces a corto plazo y a largo plazo. Pero ¿qué pasa cuando un individuo, por ejemplo, con el caso de los individuos que están en las guerrillas y demás, haciendo tanto daño, asesinando, secuestrando, y van pasando los años, el individuo se envejece y muere en su cama? Tal vez con la bendición de un sacerdote a su lado. Dios puede ser burlado, como veíamos en esa proposición inicial, o los resultados tendrán que verse, tendrán que producirse en los mismos niveles posteriormente. De ahí la necesidad de la reencarnación y ver tantas circunstancias diferentes, difíciles para muchos individuos o benéficas para otros, de acuerdo a las condiciones que ellos mismos han puesto con su manera de pensar, de actuar y de obrar sobre los demás. La naturaleza nunca nos traiciona. Traicioneras son nuestra ceguedad e ignorancia. Esto lo hacemos entonces por falta de conocimiento. Ignoramos esas leyes de la naturaleza y pensamos que lo que yo piense, eso no le importa a nadie. No le hace daño a nadie, solamente a mí mismo. Me puede producir algo y solo yo lo sé. Eso no es cierto. La ley se cumple. Si se pone algo en acción, tiene que producir sus consecuencias. En todos los mundos el poder es proporcional al conocimiento y se identifica la omnisciencia y la omnipotencia. De acuerdo con el conocimiento que nosotros tengamos, existe un poder. Un individuo, por ejemplo, hace un estudio, sigue una carrera y eso implica un poder. Si no tuviera ese conocimiento, no podría actuar. Un médico, un ingeniero, un arquitecto, un odontólogo, no, siempre de acuerdo con ese conocimiento, tiene el poder de obrar. En este campo interno, invisible, sutil del pensamiento, también existe un poder si tenemos ese conocimiento. El tener el conocimiento nos permite a nosotros establecer las normas de nuestra vida y cómo actuar sobre los demás. Muchas veces cometemos errores por ignorancia, porque no conocemos todo un mecanismo que funciona en el universo, puesto que todo está de acuerdo con esas leyes universales. Para poder entender más el karma, vamos a ver la constitución de nuestro universo, que es la misma constitución de cada uno de los seres humanos. Los planos de la naturaleza. Para estudiar las operaciones del karma, hemos de tener claro concepto de los tres planos o mundos inferiores del universo o de la naturaleza, y de los principios con ellos relacionados. Los nombres que se les dan indican el estado de conciencia en ellos actualmente. Aquí no está hablando de los planos de la naturaleza, es decir, distintos estados desconocidos, muchos de ellos por nosotros, pero que existen entonces en el universo. Y vamos, karma tiene que ver con los niveles inferiores de esos planos de la naturaleza. Vamos a verlos aquí a través de una gráfica. Paremos aquí un momento. Se nos dice que existen 7 planos de la naturaleza y que el universo se está construyendo de lo más sutil a lo más denso. También es conocido en la ciencia, por ejemplo, en el campo de la astronomía, que cuando aparece una nebulosa que observan esos astrónomos, es el comienzo de un nuevo sistema solar. Empieza con una nebulosa, pero antes de ser nebulosa debió haber un estado invisible. Cuando ya aparece esa nebulosa, es posible ser captada por nuestros sentidos y por esa ampliación de los sentidos que son los observatorios astronómicos de distintas clases. Se ha visto entonces cómo esa nebulosa se va densificando y en esa densificación a formar esas espirales y en ese movimiento hasta llegar a constituir soles y alrededor de eso los demás cuerpos, satélites, cometas, etc. En la misma forma, o eso es una expresión de lo que es la naturaleza de el mismo universo. Empieza por lo más sutil y el primer plano que se construye, si quieres devolverlo, es el plano divino. De él tenemos muy poca información. Es decir, el plano más sutil de la creación de un universo que pertenece a la obra divina, a la obra de la divinidad, es el plano divino. Cuando, para el caso de los seres humanos, estamos hablando de lo más cercano que podemos conocer de ese universo gigantesco que sería nuestro sistema solar. Es decir, sería el plano en que aparece o en que actúa esa divinidad. Eso se va densificando cada vez más, como para ir en el campo físico de los gases a los líquidos y de los líquidos a los sólidos. Ahí se va densificando para crear distintos planos: monádico, volitivo, intuicional, el mental, que tiene dos aspectos, abstracto y concreto, el emocional y el físico. Bueno, ¿qué conocemos nosotros de ese mundo? Algo conocemos del mundo físico, del mundo emocional y del mundo mental. Algunos suponen que el mundo de la mente y de las emociones es un producto, un subproducto de la actividad del cerebro, pero la teosofía nos muestra que no es así, sino que el cerebro sirve de instrumento para expresar no solamente lo físico, sino también lo emocional y lo mental, toda esa parte psicológica del cerebro. San Pablo divide la naturaleza del ser humano en tres categorías: el espíritu, el alma y el cuerpo. Para quien no está familiarizado con la filosofía religiosa, alma y espíritu son sinónimos. Sin embargo, San Pablo nos muestra que son dos cosas diferentes. La teosofía nos muestra también esa trinidad, pero con algunas divisiones. ¿Qué sería la parte? No. Sí, la parte espiritual. Rápidamente le puedes ayudar. Ahí, bueno. Ahí, bueno. La parte espiritual sería esta. Se le ha llamado la mónada. Ese es un nombre que viene de muy antiguo para expresar la naturaleza espiritual en un ser humano. La mónada es una chispa de la gran hoguera que es la vida divina, que estaría por encima de esa mónada. En cada uno de nosotros existe esa naturaleza espiritual, es nuestra naturaleza real e inmortal. No ha tenido principio ni tendrá fin, puesto que esa gran hoguera que es la divinidad no ha tenido principio ni tendrá fin, y la chispa que pertenece a la hoguera tiene la misma naturaleza, por lo tanto no tiene ni principio ni fin, ha existido siempre. Esa es nuestra naturaleza real. Tiene todas las condiciones potenciales de la divinidad, pero tiene que pasar por un proceso evolutivo para mostrar esas condiciones, esas facultades. Están latentes, pero no activas. Estamos en el momento dentro de esa evolución. Ya ha pasado mucho tiempo en esa evolución y estamos en la actual. Hemos desarrollado ciertas facultades, pero falta por desarrollar muchas más, muchísimas más. puesto que tenemos que acercarnos a esa sabiduría divina, expresarla de la mejor manera. Eso se hace dentro del proceso evolutivo. Esa tonada se va a manifestar, siempre se ha mostrado en todas las religiones que la divinidad se muestra como una divinidad. El Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cristianismo, voluntad, sabiduría, amor e inteligencia creadora en teosofía. Y en todas las religiones a la divinidad se le muestra como una trinidad. Vemos nosotros. Se salta sola. Se salta sola. Bueno, ahí entonces. Como esta naturaleza expresa aquí, para poderla como entender en un cuadro, como el aspecto padre que vendría a ser la voluntad y que actúa en este nivel. El aspecto hijo, que es el aspecto intuicional, y el aspecto Espíritu Santo, que sería el de la mente abstracta. Esa es la naturaleza del alma. El alma sí tuvo un comienzo cuando empezamos nuestra carrera como seres humanos, y tendrá un final, cumplirá una tarea, pero es un instrumento permanente que no desaparece con la muerte del cuerpo físico, sino que lo hemos tenido durante todas las encarnaciones en el pasado y que tendremos en el futuro. Y una naturaleza mortal, esta es la que San Pablo llamaría el alma, él llama este el espíritu, y esta sería el cuerpo o parte mortal del ser, que es la parte física, nuestra naturaleza de deseos y la mente concreta. Mente concreta no es sino una mente, pero tiene dos aspectos. Una mente que trata con los hechos cotidianos, con lo que está sucediendo en el momento, con lo que somos en una sola vida. Cada uno de nosotros siente: yo soy fulano de tal, hombre, mujer, joven, viejo, de tantos años, con tal profesión. Todas esas son características de esa vida que es la actual. Esa vida es pasajera. Vivimos unos cuantos años, 60, 80 años, y esa naturaleza física es mortal, muere. Quedamos viviendo nosotros, con la muerte del cuerpo físico, en el mundo emocional. No me puedo detener mucho en esto porque no es nuestro tema, pero en el curso de teosofía entonces analizamos bien lo que sucede en estos niveles, que son niveles de lo que se han llamado los distintos infiernos y purgatorios en las distintas religiones, que son construidos por nosotros mismos durante la vida presente. Es decir, lo que vamos nosotros a hacer después de la muerte lo estamos construyendo actualmente. Y la naturaleza mental, que trabaja en armonía con las emociones, la naturaleza psicológica del ser, esa naturaleza de la mente concreta, que les decía, es la que usamos corrientemente para nuestro trabajo, para nuestras relaciones con los demás, etc. Y una naturaleza abstracta, que es una mente que es capaz de sacar unas conclusiones generales de los hechos particulares. Por ejemplo, nosotros tenemos una idea de lo que es un triángulo. Es una figura de tres lados constituida por líneas rectas, ¿no? Y que en total suman los 180 grados, un triángulo. ¿Cuántos triángulos podemos conocer? Infinitos triángulos, grandes, pequeños, escalenos, isósceles, rectángulos, ¿no? Y demás. Pero hay una definición o una abstracción de esos triángulos que es la de triángulo, que no tiene tamaño, no tiene dimensiones, pero en la cual procede todo lo demás. Si nos queda eso claro, ¿no? Eso es una abstracción. Es decir, esa mente concreta que ha estado trabajando a través de esas encarnaciones y va asumiendo de las experiencias cotidianas las generalizaciones que llevan a una unificación de esas ideas. Cuando la mente está unida al lado inferior, crea lo que se ha llamado la personalidad. Esa personalidad es temporal. No ha existido en el pasado ni existirá en el futuro, solamente en esta ocasión. Pero cuando la mente está en relación con lo superior, entonces pertenece a lo permanente, pertenece a esa alma de San Pablo. Todo el objetivo de pasar por estas experiencias en este mundo es que se vaya desarrollando la naturaleza del alma que es permanente. ¿Esto nos queda entendido? Sé que es bien complejo, sí, sí. Lo estamos tratando muy rápidamente. Está bien. ¿Sí? Entonces sigamos un poco más. Cuando hablamos de planos, nos da la idea de que el físico queda abajo y los otros quedan arriba. Pero no es así. Es decir, todos esos mundos se interpenetran unos con otros. Como cuando una esponja está en el agua, está la esponja y el agua está dentro de la esponja y por fuera de la esponja. Dentro de esos mundos, que podríamos más bien verlos como esferas, el más denso es el físico y el más pequeño. El mundo emocional es también una esfera. Está dentro del mundo físico y se expande un poco más. Es mayor en tamaño. A eso se debe que algunos seres ven lo que se ha llamado el aura de una persona. Esa que se representa en los santos como un aura alrededor de la cabeza, pero es alrededor de todo el cuerpo. Es ese astral, sobresale un poco. Actúa simultáneamente con el físico. Está dentro de lo físico y más allá del físico. Y lo mismo va a suceder con los demás. El mental es más amplio que el astral o el Zeus. Se le ha dicho astral porque seres clarividentes lo ven como luminoso, como si fuera de estrellas, ¿no? Por eso el lado del mundo astral, ¿no? Entonces el mental interpenetra a los dos y sigue más allá. Y después siguen los mundos superiores, el búdico o intuicional o quístico, tomando entonces el lenguaje cristiano, ¿no? También San Pablo nos dice que debe nacer un segundo nacimiento, el nacimiento de Cristo en vosotros, nos dice San Pablo. Es decir, que esa naturaleza intuicional está por desarrollarse, pero en todos los seres humanos hay la posibilidad de desarrollarla como la mona mostró al mundo el Cristo hace 2000 años. La álmica cognitiva y la monárquica divina. Bueno, vamos entonces nosotros solamente con el karma a tratar de la parte física y de la parte psicológica, la naturaleza de deseos y la mente concreta. Numerosas jerarquías de seres habitan en estos planos. En todos los mundos el espíritu y la materia están entrefundidos, de suerte que cada partícula tiene por cuerpo la materia y el espíritu es su vida. El espíritu, que es el que se manifiesta con una conciencia, no puede actuar sino a través de un cuerpo, de un instrumento, de una parte material, visible o invisible. Nosotros con nuestros sentidos estamos muy limitados, no podemos ver sino esa parte visible, pero esa parte visible entonces, que es material, puede mostrar ciertas condiciones, ciertas características que la conciencia nos va a señalar. Nuestro cuerpo físico tiene unos sentidos, esos 5 sentidos conocidos, que van a actuar de acuerdo con ciertas vibraciones que llegan a ellos. Una clave que nos está mostrando la teosofía es que todo está en perpetuo movimiento. Eso lo conoce la ciencia también. Todo son vibraciones, vibraciones en el mundo. Pero las vibraciones son de distintas frecuencias. Cuando las vibraciones van de 32 a 32.000 ciclos por segundo, esas vibraciones van a ser perceptibles por uno de nuestros sentidos, por el oído. Oímos. Esas vibraciones de sonido son mucho más amplias, pero nuestro sentido del oído no puede percibir sino esas vibraciones. Como somos distintos, hay algunos que pueden oír un poco más en el sentido de las vibraciones que llamamos agudos o las graves, pero tiene una limitación y se desaparece. Esas vibraciones están poblando nuestro planeta. Si no estamos aquí en silencio, decimos aquí no se oye nada. Sin embargo, están esas vibraciones, pero se produce cualquier ruido inmediatamente dentro de ese ciclo lo percibimos. Pero por el oído nosotros no podemos ver. Entonces tenemos otro sentido que es el de la vista. Hay unas vibraciones mucho más rápidas, más cortas. Y esas vibraciones, también dentro de una escala, son perceptibles por el ojo. Entonces esas vibraciones son las que van a traducirse como la visión del mundo externo. Nosotros no podemos meter los objetos dentro de nosotros. Lo que nos llegan son imágenes de ese mundo como vibraciones visuales. Y así con los demás sentidos, de calor o de frío, a través de la piel, ¿no? Y así con todos los sentidos. En la misma forma, para que haya un pensamiento, se requiere que haya un tipo de vibración en un medio que no es este físico, sino de una materia más sutil que se traduce como pensamiento. y lo mismo como emoción. Es decir, para que exista la conciencia de algo, se requiere que haya un instrumento adecuado para percibir esas vibraciones y traducirlas entonces conscientemente como algo que estamos percibiendo, física, emocional, mental y espiritualmente. Siempre está, entonces todo el universo está en estado vibratorio. Las entidades de que principalmente vamos a tratar ahora son las del plano psíquico, llamado también mundo o plano astral. Bueno, entonces, son estas entidades los elementales de la forma del mundo animal, que motiva la transmutación de las vibraciones en sensaciones. Aquí tenemos ya otro asunto. Nos habla de los elementales. Nosotros conocemos algunos reinos de la naturaleza. El físico, ¿no? En el mundo físico, el reino humano, el reino animal, el reino vegetal y el mineral. Sin embargo, antes de que los objetos lleguen a ser minerales, están en un estado que se ha llamado elemental. Es decir, es anterior a los minerales. Y hay varios tipos de elementales. Como hay distintos tipos de minerales y de vegetales y de animales. Esa materia elemental es clave para el funcionamiento del karma. Esos elementales se agrupan, tienen su forma material, invisible, sutil, ¿no? De ese género más sutil que el de los minerales. Esos elementales responden a las vibraciones del mundo emocional y mental que está creando el ser humano. Hay infinidad de gradaciones en ese mundo elemental, infinitas gradaciones. Estos no tienen una conciencia desarrollada. Hay conciencia, pero no saben de ella. Se va a desarrollar mucho más tarde. Ya en el reino animal hay algo de conciencia, pero no hay autoconciencia. En los seres humanos hay distintos estados de conciencia. Estos elementales no saben de esa conciencia. Simplemente sienten placer con ciertas vibraciones, cierto gusto, y otros con otro tipo de vibraciones, porque son distintos estados vibratorios de esa materia. Gozan con esas vibraciones. Entonces, cuando hay vibraciones muy bajas, para volver a los mismos ejemplos de odio, por ejemplo, se pone en movimiento eso, materia elemental, y algunos de esos elementales se agrupan, son muy gregarios y forman entonces enjambres de elementales que van a actuar sobre el ser humano. Si el pensamiento de odio es continuo y permanente, esos elementales van a adherirse a la materia emocional del cuerpo del ser humano y lo incitan a que repita esas vibraciones porque son de su gusto. Es decir, están ayudando seres que no han llegado a tener la conciencia nuestra a que continuemos ese tipo de pensamiento. Pero si es pensamiento, al contrario, de amor, habrá ocho elementales entonces que responden a ese tipo de vibraciones, que también son gregarios, que también se van a estar en unión y que se adhieren al cuerpo astral o cuerpo emocional del ser. En la misma forma que nosotros estamos cambiando las células de nuestro organismo continuamente, tanto que en el curso de unos pocos años se reemplazan todas y siempre hay nuevas células, prácticamente todo el cuerpo ha cambiado sus células. Nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental también está cambiando. En el caso, por ejemplo, del individuo que se ha vuelto un alcohólico, el cuerpo le exige, además de que hay una compulsión psicológica, también hay una necesidad física. El cuerpo exige el alcohol, quiere ese alcohol. En la misma forma, en el mundo emocional, entonces el sentimiento de agrado que puede sentir el individuo por aquello hace que se repita ese tipo de vibraciones, y a eso ayudan a esos elementales. La mente humana funciona entremezclada con la naturaleza del plano astral. Mente y emociones van en juego. El cuerpo astral del hombre funciona como un instrumento que transmuta en sensaciones las vibraciones procedentes del exterior y en vibraciones los sentimientos procedentes del interior. Bueno, nos llega a nosotros una imagen de afuera. Por ejemplo, un bello atardecer en Santa Marta. Es una cosa muy hermosa. Todos están, cualquier ser que esté allí, está viviendo ese atardecer. Pero la respuesta no es la misma. Para, dijéramos, una pareja de enamorados, mirando eso es un motivo romántico y maravilloso, ese atardecer. Pero si hay un individuo que tuvo esa experiencia anterior y su pareja ya no está, posiblemente por la muerte, puede producir un sentimiento muy distinto, de nostalgia, por ejemplo. Si es un poeta, pues le puede inspirar un poema, y si es un pintor, entonces un cuadro. Y para una persona del común, se me hizo tarde, voy a llegar tarde a la casa para trabajar. Entonces la reacción no es la misma. Lo que estamos viendo es igual, pero nuestra conciencia está respondiendo de una manera muy diferente. Un águila tiene una vista mucho, muy superior a la de un ser humano. Puede ver una rata a un kilómetro de distancia, a ver como comida. Nosotros no podemos ver eso. Pero sin embargo, un individuo miope con unas gafas gruesísimas puede responder ante la belleza de un cuadro, cosa que no va a poder hacer esa águila, o ese individuo que no está pensando sino en cuánto le va a producir el día, que se acabó el día, que la comida se va a enfriar, ¿no? Entonces la respuesta es diferente. Eso depende del desarrollo de conciencia, y ya vamos viendo entonces la diferencia de las expresiones de conciencia en los distintos seres humanos ante los distintos hechos. Un individuo sádico puede gozar azotando a otro, como un esclavista golpeando a su esclavo, y otro puede llorar viendo esa crueldad que se está produciendo con ese individuo. Entonces, eso depende de cada uno de nosotros. Y nosotros, entonces, nuestra filosofía, podemos ir escogiendo los tipos de vibraciones, los tipos de emociones, de sentimientos, de pensamientos para construir nuestra vida. Generación de las formas mentales. Al actuar la mente en el plano mental inferior, genera imágenes o formas mentales, llamadas también formas de pensamiento. Entonces tenemos nosotros dos ideas, una imagen y una forma de pensamiento. Por ejemplo, un pintor crea una imagen, trabaja sobre ella y va creando una forma mental, el cuadro. Luego lo plasma en la tela. Sí. Entonces vemos que primero existe esa imagen mental. Platón decía que primero son las ideas. Un arquitecto, antes de construir un edificio, tiene una imagen de lo que va a ser ese edificio. Y tiene que ir desarrollando eso poco a poco. Entonces, ¿cómo va a ser ese edificio? ¿Para qué va a ser? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿No? Y así todo lo demás. Es decir, existe una imagen y a través de esa imagen se va creando una forma de pensamiento. Aquí lo ponemos entonces en el caso ese del cuadro, de ese pintor. Pero cada uno de nosotros continuamente tiene imágenes y va creando formas de pensamiento. La imagen viene a ser entonces el alma de la forma de pensamiento, pero se va a crear una forma. Y esa forma tiene infinitas expresiones. Algo pues que podemos tomar como una analogía es una emisión de televisión. ¿No? Existe entonces una emisión y va a hacer una presentación. ¿Quién la capta? El que tenga sintonizada la correspondiente emisora de televisión. El que la tiene apagada no la capta, o está en otro canal. Pero esa imagen se va a repartir por todas partes. Es un ejemplo que me parece a mí útil, porque vemos que no solamente la imagen es nuestra, sino que esa imagen, esa forma de pensamiento, es como esa emisión de la televisión. Esas formas de pensamiento van a todas partes. Y si hay personas que están en sintonía con ese tipo de pensamiento, lo van a captar. Si están en otra sintonía, no lo captan. Se nos ha hablado de que existen, por ejemplo, posibilidades de que una persona le haga maleficio a otra. Le dice, va a hacer una brujería. Para que la brujería pueda funcionar, que funciona, de acuerdo con lo que nos estamos hablando aquí, tiene que estar sintonizado con la idea. Si no tiene esa, no está sintonizado, no le puede hacer ningún daño. Pero si el individuo está sintonizada con cosas elevadas y sublimes, no tiene sintonía con lo inferior, sino con lo superior. Lo semejante, entonces, está en acuerdo con lo semejante, solamente. Por eso la señora Blavatsky decía que la mejor defensa contra los males del mundo, contra esa brujería, es un corazón puro. A un corazón puro no le puede llegar aquello. Entonces, nosotros tenemos libertad para escoger los tipos de pensamiento que nos llegan. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tipo de lecturas tenemos? ¿Qué clase de conversaciones tenemos? ¿Qué tipo de amigos? ¿Qué tipo de ideas tenemos? El mundo es para hacer dinero y enriquecerse y disfrutar. Lo que venga después no importa. Yo no sé si existirá un mundo espiritual, entonces hay que gozar el presente, así piensan muchos. O otros dicen, ¿qué será más importante? Un mundo que dura 70 o 80 años, o aquello que es permanente y eterno. Voy a tratar de vivir en lo eterno desde ahora, conocer aquello y proyectarlo en mi vida natural sin ningún cambio. No necesito cambiar de pareja, ni cambiar de familia, ni cambiar de trabajo. En el entorno en que estoy, debo entonces hacer esa proyección de mi vida. Entonces yo puedo escoger el campo de mi acción. Se ha dicho con sumo acierto que la imaginación es la facultad creadora de la mente. Todo empieza en ese campo de la imaginación. Una forma de pensamiento es una imagen mental que con materia mental forma el ego por medio de la mente y pone en vibración el ambiente mental. Estas vibraciones descienden al plano astral, donde se transmutan en colores y sonidos que atraen a los elementales sintonizados con las respectivas vibraciones. Bueno, nosotros nos comunicamos con los demás a través del lenguaje. Entonces necesitamos tener un idioma y nos entendemos. En el caso del mundo astral y del mundo mental, no hay comunicación con palabras, sino comunicación con colores y sonidos. Es una comunicación entonces de sonidos y de colores. Por lo tanto, esa, no hay necesidad de conocer muchos idiomas para entendernos con todos. Los grandes seres, cuando observan, por ejemplo, a un ser humano, al ver su imagen de colores y de sonidos, inmediatamente saben cómo es la naturaleza del ser. Los colores sucios, oscuros, feos, corresponden a los pensamientos y emociones bajos del ser. Los luminosos, radiantes, hermosos, corresponden a la parte superior del ser. Total que en el mundo emocional y en el mundo mental existen todas las posibilidades, desde las más bajas a las más elevadas. Y el pensamiento y la emoción siempre están juntos. Cuando una persona tiene un deseo, la mente y la mente se pone en acción para que se cumpla el deseo. O primero viene con un pensamiento y se despierta el deseo, y siempre estamos en ese interjuego de pensamiento y deseo para que se cumpla lo que nosotros creamos. Total que es muy delicado lo que pensemos y lo que deseemos, porque hace una gran diferencia en esta vida y en las futuras, puesto que todo el objetivo de una vida, esta vida transitoria, es el despertar de la naturaleza superior. Si el motivo es puro, amoroso y benéfico, la forma de pensamiento atraerá a un elemental sintonizado con su color fonético, quien se fundirá en la forma y será su alma, constituyendo así en el mundo astral una entidad independiente, de carácter puro, amoroso y benéfico. Se forma así la imagen de pensamiento, pura y benéfica, o dañina, grosera, fea. El mecanismo es igual para lo bueno que para lo malo. Siempre va a ser de la misma manera. Por el contrario, si el motivo es impuro, hostil y maléfico, la forma de pensamiento atraerá a un elemental sintonizado con su color fonético y se infundirá en la forma y será su alma, constituyendo así en el mundo astral una entidad independiente de carácter maléfico. Entonces son entidades maléficas o benéficas que son independientes y que van a actuar entonces sobre nuestro entorno. Ángeles o demonios. Así el hombre atrae enjambres de elementales que se aposentan en las formas de pensamiento, de suerte que cada cual puebla su ambiente con los engendros de su fantasía, deseos, impulsos y pasiones. Los construimos nosotros. Ángeles y demonios de nuestra propia creación nos rodean y son causa de dicha o infortunio para nosotros y para los demás. Son una hueste kármica. Y son construcción nuestra. Entonces no podemos decir, no, es que el diablo vino aquí a tentarme. Esa idea de diablo es producción nuestra, ¿no? O un ángel viene a beneficiar. Son producciones nuestras. Actividad de las formas de pensamiento. La duración de estas formas de pensamiento depende, primero, de la energía que les haya comunicado su creador y, segundo, del alimento que se les proporciona al reiterar el pensamiento. Bueno, ya habíamos hablado de eso. Entonces depende de la intensidad, de la fuerza y de la duración de ese pensamiento, ¿no? Si es una cosa vaga, eso desaparece pronto. Pero si no, si es continua, entonces ya va volviendo parte de nuestra propia naturaleza emocional y mental. Así se vigoriza la forma hasta el punto de estabilizarse en el mundo astral. Sí. Las formas de pensamiento están ligadas con su creador por una especie de lazo magnético, de suerte que reaccionan sobre él, y cuando la repetición del pensamiento las vigoriza, determinan un definido hábito mental a manera de molde en que fácilmente se vierta el pensamiento. Entonces va volviendo, ¿no? Cuando tenemos una idea fija y volvemos sobre eso, es como crear un surco en la arena. Echamos nosotros una esfera y la hacemos rodar. Por la primera vez apenas se marca una huella, pero si la volvemos a lanzar por ahí mismo, va formando un canal cada vez más profundo, y después la mente no puede ir sino por ese canal, y nosotros podemos crear canales benéficos o canales destructivos para nosotros y para los demás. La mente libre contrae un hábito que la limita, pero dentro de esta limitación conserva su libertad y puede actuar desde su interior contra el adquirido hábito hasta eliminarlo. La mente forja la cadena, la soporta y al propio tiempo puede limitarla, puede limarla. Bueno, la mente en principio es libre, completamente libre. ¿Por qué está una encadenada? ¿Por qué está dentro de una cárcel? Porque nosotros mismos hemos puesto esas cadenas, esas paredes, esas rejas, que son nuestros pensamientos negativos al respecto. Pero esa mente que creó la cárcel, estamos metidos dentro de eso, ¿no? Esa misma mente puede entonces liberarse. No es, estamos condenados a ir cada vez peor, sino que cada uno de nosotros puede hacer el proceso contrario para liberarse. Al forjar esas cadenas nos hemos ido desarrollando, pero nos hemos ido limitando. La codicia, la envidia, los celos, etcétera, etcétera, han creado esas limitaciones de conciencia. Un individuo celoso, por ejemplo, ve el mal en su pareja, aunque no exista. Él ha creado eso. Y hace sufrir a esa pareja, y sufre él. Y lo puede llevar a cosas terribles, al asesinato de esa pareja, por ejemplo, porque él mismo ha creado esa situación con las formas mentales. Pero puede liberarse. ¿Cuándo se libera? Cuando comprende aquello y cambia su actitud. El creador de una forma de pensamiento puede dirigirla a determinado individuo para favorecerlo o perjudicarlo, según la índole del elemental que la anima. Sí, como habíamos visto, pues esa forma entonces puede viajar, él puede dirigir esos pensamientos de daño, de odio a otro, para seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Él puede hacerlo, puede dirigirlo para favorecerlo, perjudicarlo. Pero como les decía, el otro tiene que estar sintonizado, si no, no le va a poder hacer daño. Esos pensamientos de mal a un ser santo no le van a hacer ningún daño, porque no está en sintonía. No solo genera y emite el hombre sus propias formas de pensamiento, sino que como un imán atrae la de otros individuos, con tal de que sean de la misma índole que las suyas. Nuestro mundo del entorno está poblado de imágenes y de formas de pensamiento. Entonces, si estamos pensando así, vendrá hacia nosotros. De aquí hay una idea de un karma que es regional o nacional o familiar o de clan, ¿no?, en que los seres piensan por el estilo. Entonces, en una familia en que hay cierto tipo de pensamiento, por ejemplo, de unión, de unidad y demás, todos los seres están en esa misma situación y hay una causa colectiva y unas consecuencias colectivas. En ese hogar hay paz, hay armonía. Los seres se sienten felices los unos con los otros. Pero puede ser al contrario. Y se van creando entonces situaciones también nacionales. Ya lo estamos viendo en todos esos conflictos que hay actualmente en el mundo, ¿no? Entonces, un individuo es musulmán y piensa como musulmán porque todos están pensando en esa forma. Mis enemigos son los judíos o son los cristianos. Y lo mismo le está pasando a los cristianos y le está pasando a nosotros. Hay un pensamiento colectivo. Y toda la nación entonces va a sufrir o a gozar del tipo de pensamiento que hay en comunidad. Los elementales son de temperamento gregario y se agrupan por clases, de suerte que cuando un individuo proyecta una forma de pensamiento, atrae a cuantos elementales de su propia índole alcanzan su intensidad y constituyen por aglomeración una entidad colectiva. Bueno, señor Uribe. Del carácter de estas entidades colectivas dependen las señaladas características de las familias, poblaciones, comarcas, regiones y naciones, y en consecuencia tal ambiente colectivo modifica la actividad del individuo y limita hasta cierto punto la expresión de sus facultades. Sí, y eso es muy, en esa forma colectiva se ve esa influencia, ¿no? Por ejemplo, antes de la independencia de la India, del gobierno británico, ¿no?, en una casa vivía un musulmán y en la siguiente un hindú. Y las familias eran amigas y se prestaban servicios. Pero cuando empieza la idea de que hay que dividir la India y darle una parte a los musulmanes y otra parte a los hindúes, empieza a generarse una idea de que este individuo es enemigo mío porque pertenece a otra religión por los intereses creados, y se forma un conflicto tremendo que no ha terminado en India después de más de 60 años de su independencia, ¿no?, porque hay ese pensamiento colectivo y entonces todo el grupo va a ser afectado por ese tipo de pensamiento. Si a un individuo se le presenta a examen una nueva idea, solo podrá verla a través de su ambiente familiar, vecinal, comarcal, regional o nacional, y es fácil que la vea retorcida por refracción en el ambiente. Estamos hablando. Las cosas son del color del cristal con que se miran. Hay un poeta, Campoamor, que escribió unas dolorosas. Una de esas era esta: las cosas son del color del cristal con que se miran. Es decir, no las estamos viendo como son, sino a través de un cristal, ¿no? En un país racista, por ejemplo, como en Sudáfrica sucedía, eso no se ha acabado tampoco todavía, pero ha cambiado, o en los Estados Unidos en su época, ¿no? Entonces, cuando un individuo veía a una persona de color, no ve a un ser humano, él ve a un negro, o el negro ve a un blanco, no ve a un ser humano. Un ser humano que está queriendo lo mismo que el otro, un poco de paz, trabajo, tranquilidad, ¿no? El poder educar a sus hijos. Aquí los ven como una cosa extraña y diferente, porque lo estamos viendo a través de un cristal. Por lo tanto, hay limitaciones kármicas de suma importancia que requieren profunda consideración. Entonces, todo esto tenemos que considerarlo, ¿no?, para que nuestra vida esté liberada de esos lentes de colores. Fundamentos del karma. Durante la vida terrena, que es la más corta del ciclo entre dos encarnaciones, se manifiesta más directamente la actividad del ego en la creación de formas de pensamiento por medio de la mente. El germen o embrión de estas formas es una imagen mental que se mantiene unida a la conciencia de su creador como una idea concebida, pero todavía no expresada. Es decir, puede estar allí también durante mucho tiempo ese odio, por ejemplo, o esos celos. Está allí, allí. Años puede ser, pero algún día eso se va a convertir en una acción y va a producir entonces el daño o el beneficio de acuerdo con lo que ha sucedido. Aquí se nos dice que entonces la etapa más corta entre dos encarnaciones es esta vida física. Nuestra vida después de la muerte es mucho más larga y depende de cómo ha sido nuestro pensamiento, nuestras formas de pensamiento, nuestras ideas para ese futuro. Si una persona ha tenido pensamientos muy bajos, va a tener una vida muy larga en el mundo astral y dolorosa, hasta que muere el cuerpo astral también. Pero si ha sido su vida pura, generosa, amorosa hacia los demás, fraternal, entonces no pasará por esos estados. Estará en una especie de sueño y despertará en un mundo superior, el mundo celeste, al cual todos llegaremos después de la muerte del cuerpo astral. Esta imagen puede compararse a un molde estereotipado en la conciencia del ego, del que puede producir tantas copias o formas de pensamiento como quiera. La imagen mental es la estereotipia y las formas de pensamiento son los ejemplares. La imagen es puro pensamiento. Las formas de pensamiento son astromentales. Después de la muerte, la imagen mental puede permanecer largo tiempo aletargada y recobrar después su actividad. Bueno, esta parte entonces es muy importante. El individuo ha tenido una serie, o ha construido una serie de imágenes mentales. Esas imágenes mentales quedan latentes después de la muerte. Pasará por esos purgatorios y esos cielos y después tendrá que volver a encarnar. Va a crear una nueva mente, un nuevo cuerpo emocional y un nuevo cuerpo físico. ¿Por qué no recordamos las vidas pasadas? Porque esos cuerpos no estuvieron en esa situación. Entonces, ¿quién la recuerda? Está en el campo de lo permanente, en el campo del alma, en el campo de la mente abstracta, que se la ha llamado también entre los de la continuidad de las, para las otras vidas, puesto que allí están las causas, es el mundo causal. Entonces vamos a tener una tendencia en una nueva física, nueva vida, a repetirnos, porque las imágenes van a volver a aparecer. Cuando nace un ser, ya están esas imágenes y pueden desarrollarse o no desarrollarse, de acuerdo con la actividad, las posibilidades que le van a dar la familia, los padres de esa criatura. Ellos pueden favorecer o estorbar el desarrollo de esas facultades, porque están allí. Entonces vamos a tener esa tendencia, pero no vamos a estar en la misma situación anterior, puesto que el entorno va a ser distinto. Ya vamos a ver esto un poco más adelante. De diversa índole puede ser una imagen mental, según el motivo de su creador. Puede ser pasional, ética o intelectual, pero sea cual sea su índole, es una creación del ego y el fundamento del karma. Entonces lo que vamos a hacer en otra vida depende de lo que habramos hecho ahora, como vimos en las flechas esas al principio, ¿no? Entonces no vamos a ser completamente distintos, y eso explica por qué todos los niños desde su nacimiento son diferentes y tienen tendencias distintas. Eso es lo que hemos observado en todos los niños, ¿no? Hay niños caprichosos, hay niños con un gran ingenio, tienen ciertas cualidades, tienen ciertos defectos. No somos seres nuevos. Sin imagen mental no habría karma que enlazase un ciclo de vida con otro. La imagen mental no desaparece con la muerte del cuerpo físico, sino permanece en la conciencia del ego. También podemos comprender por qué el motivo desempeña parte tan importante en la operación del karma, por qué las acciones están subordinadas a su generadora energía, y por qué el karma opera en cada plano de conformidad con su índole, y sin embargo enlaza todos los planos con un hilo sin solución de continuidad. Ya vimos antes cómo una imagen física puede producir imágenes mentales diferentes e imágenes emocionales diferentes, como el caso de ese atardecer de que hablamos, ¿no? Es decir, se pone una causa, pero esa causa va a obrar en distintos niveles de acuerdo con el mismo tipo de pensamiento que se ha tenido. Karma individual. La mente inferior es de la misma esencia que la superior, como el rayo de sol es de la misma esencia del sol. El sol de la mente brilla siempre en el plano causal, mientras que el rayo de la mente inferior penetra en el plano físico a través del plano astral o emocional. Es decir, existe un mundo mental universal, pero nuestra mente es como un rayo de esa mente, apenas, que va a actuar sobre todos sus otros niveles. Por lo tanto, el ego es una entidad progresiva, y cuando la mente superior emite un rayo al que llamamos mente inferior, puede compararse este descenso a una mano que se sumergiera en un estanque de agua para recoger un objeto caído en el fondo y saliera del agua con el objeto recogido. El adelanto del ego depende del valor de los objetos recogidos por la mano alargada, y al retraerse el rayo, la importancia de toda su obra mientras estuvo actuando en el plano físico se estima por el valor de las experiencias recogidas. Este ejemplo me parece a mí que es muy bueno. Es un ejemplo que pone la señora Besan, un miembro muy importante de los primeros tiempos de la sociedad teosófica, ¿no? Entonces, esa mano va al fondo. ¿Y qué recogemos nosotros ahí, ¿no? Codicia, ira, envidia, etcétera, o estamos recogiendo cosas permanentes, fraternidad, amor, bienestar para todos. ¿Qué es lo que vamos a recoger? Ahí eso es lo que hace la diferencia totalmente. Durante la vida terrena, forja el hombre un sinnúmero de imágenes mentales, unas recias, otras débiles, unas de índole espiritual, otras puramente intelectuales, unas de amor, compasión y ternura, otras pasionales que denotan ira, ambición, orgullo, codicia, gula, lujuria y cuantas emociones siniestras anidan en la naturaleza inferior. A la muerte del cuerpo físico, el ego ve su conciencia henchida de cuantas imágenes mentales de una u otra índole forjó durante la vida que acaba de pasar. Es el resultado de su vida astromental. El mundo astral se divide en 7 subplanos y cada uno de estos en gradaciones infinitesimales correspondientes a otros tantos de densidad de la materia astral. De suerte que el ego cargado de imágenes groseras permanecerá en los subplanos inferiores del mundo astral envuelto en dichas imágenes mentales que se esforzarán a activar y se predispondrá de este modo a reiterarlas físicamente en su propia vida terrena. Así como su próxima vida terrena, así como también se verá atraído hacia las escenas terrestres que le depararon ocasión de derivar de sus imágenes mentales, formas de pensamiento. Lo mismo sucede respecto de las imágenes cuya índole la sintonice con cualquier otro subplano inferior del mundo astral. Esto tiene que ver entonces con cuál va a ser nuestra actitud o nuestras condiciones después de la muerte. Por ejemplo, si un individuo se ha entregado al consumo de la droga, ¿no?, y se ha vuelto un drogadicto, bien sabemos nosotros que es muy difícil que se libere de esa situación. Si él no quiere, no hay posibilidad de ayudarlo. Pero si él decide algún día, porque ya se siente hundido, salir de esa situación, pasa realmente por un infierno. Porque él quiere, tiene una voluntad, pero al mismo tiempo sufre por no poder tener los efectos de esa droga. Necesita la ayuda de médicos, de hospitales, de enfermeras, de la familia y todo eso. Pero cuando sale y está liberado, inclusive puede ser un servidor de otros individuos que están en la misma situación, porque sabe lo que les está pasando. ¿Qué pasa si ese drogadicto muere bajo esa adicción? La muerte no cambia la situación de un individuo. Sigue siendo el mismo, pero le falta el cuerpo físico. Y entonces él ya no tiene cómo ponerse una inyección o cómo tomarse un trago o cómo utilizar cualquier tipo de droga. Y el sufrimiento es tremendo porque la compulsión no solamente es física sino psicológica. Y hasta que no se acabe esa compulsión, él va a sufrir mucho después de la muerte. Por eso esos estados que se muestran, por ejemplo, en la Divina Comedia, muestra Dante los pasos que hay que pasar del infierno al purgatorio y al cielo, ¿no? Porque mientras no se libere de eso, que al fin y al cabo por falta de alimento pasará, entonces no podrá estar en estados celestes. Nosotros construimos entonces nuestra vida después de la muerte ahora. Cuando termina la vida mental, o de mecánica, y después de una breve estancia en el mundo causal o mental superior, donde ve todo su pasado, el ego retorna al mundo físico por los planos mental y astral. La respectiva materia de estos planos reaviva las imágenes mentales que quedaron latentes en la existencia del ego y se convierten en las cualidades del carácter que ha de manifestar el ego en la nueva personalidad. Es decir, tendemos a repetirlos, a volverse los mismos de la vida anterior, puesto que hay una mente, la misma mente que acaba en suspenso, se va a poner en actividad. La misma naturaleza emocional se va a poner en actividad. pero va a estar en un medio diferente y en una época distinta. Entonces no solamente el hecho de lo que trae del pasado, sino el entorno va a modificar la situación en que está el cerro y va a tener que manejarlo entonces dentro de esa nueva situación. Entonces no va a ser igual. Cuando muere el cuerpo físico, mantiene durante la vida astral el mismo nivel mental que tenía en la vida física, pero en el mundo mental inferior o de Bacar transmuta todas estas imágenes mentales en facultades y aptitudes. Eso es una de las misiones de la vida celeste. Todo eso que nosotros hemos desarrollado va a llegar la quinta esencia de lo mejor que hayamos hecho a ser parte del crecimiento del alma. Total que también cuando volvemos, volvemos un poco mejor dotados de cuando perdimos el cuerpo físico. Las imágenes mentales constantemente repetidas, sin definido propósito y anhelo de acrecentar las facultades intelectuales y volitivas, se transmutan en corrientes de pensamiento o canales por los que se desperdicia la energía mental. La conciencia se desenvuelve por medio de la transmutación en conocimiento de las imágenes mentales dimanantes de la experiencia, y particularmente de las que enseñan que el sufrimiento deriva de la ignorancia o de la desobediencia de la ley. Entonces, el sufrimiento depende de la desobediencia de esa ley. Si seguimos las leyes naturales, lo natural es que nuestra vida sea plácida, armoniosa, feliz. Pero no sabemos cuántas cosas hemos hecho en el pasado y cuántos estorbos hemos constituido. Pero la vida presente es también de causas. Y esa sí está en nuestras manos. La del pasado es difícil cambiarla. Pero la del presente sí, puesto que construye el presente y el futuro. Vamos a ver unas consecuencias de ese karma. Aquí dice 16. Karma individual, aspiraciones y deseos se convierten en aptitudes. Bueno, me echó una llamadita. Me llama. Pensamientos reiterados se convierten en tendencias. La voluntad de obrar se convierte en acciones. Las experiencias se convierten en conocimiento. Los sufrimientos se convierten en conciencia. Todo tiene una consecuencia. Y muchas veces el sufrimiento que nos parece tan terrible es el que más despierta esa conciencia. Operación del karma. El cuerpo causal perdura todo el ciclo de sus encarnaciones. El cuerpo causal entonces está en la mente abstracta, ¿no? Es parte de la naturaleza superior del alma. Al pasar por los planos mental y astral, en su retorno a la tierra, se reviste el ego de nuevos cuerpos constituidos por la respectiva materia de dichos planos, de conformidad con los resultados de su pasado karma. Una vez así revestido, se halla el ego dispuesto a recibir de los señores del karma el cuerpo etérico, por ellos formado con las materiales que el mismo ego proporcionó y que sirve de molde para construir por ley fisiológica el cuerpo denso en que debe manifestarse en el mundo físico durante la próxima encarnación. Aquí habla de los señores del karma. Ese mundo invisible está poblado de infinitos huestes. En las religiones nos hablan de los seres angélicos, ángeles, serafines, querubines, etcétera. son muchísimos. Eso no es solamente, no es una fantasía. Existen todos esos grandes seres. Y no estar perdiendo el tiempo diciendo todo el día aleluya, aleluya, sino están trabajando. Están trabajando para ayudar no solamente al ser humano, sino a todos los reinos de la naturaleza. Entonces, cada uno de esas huestes tiene sus trabajos especiales. Y también hay seres que fueron humanos y se han convertido en seres superhumanos. Esos grandes seres pasaron por las mismas dificultades nuestras y las superaron. La teosofía nos muestra que no existen los privilegios. Todo ha tenido que ganarse a viva fuerza, con esfuerzo propio. Un ser como el Cristo fue un ser humano como nosotros y por lo tanto entiende las dificultades que tenemos. Pero él las superó. Y esos grandes seres están trabajando por el desarrollo de los hermanos menores que somos nosotros. Para hablar del reino humano, como les digo, a los otros reinos también los está ayudando. Unos de esos seres se les ha llamado los señores del karma. Ellos ayudan a construir parte de nuestra naturaleza y a colocarnos en ciertas situaciones para que siga el desarrollo del ser, como vamos a ver aquí más adelante. Los señores del karma envían el cuerpo etéreo así formado al país, raza, familia y madre, que proporcionen el campo o ambiente más favorable para el agotamiento de la porción de karma ya maduro correspondiente a aquella inminente vida terrenal. Es decir, después de la muerte muere el cuerpo físico, más tarde el cuerpo emocional, más tarde el cuerpo mental inferior, y no tenemos la personalidad. Tenemos lo que vivimos en el campo del alma. Y se va, el mismo ser ve que solamente puede seguir su desarrollo y evolución volviendo al mundo físico, que es el mundo de las experiencias. Aquí es donde nosotros desarrollamos nuestra naturaleza. El material está allí por esa capacidad vibratoria que estaba latente, y se construye un nuevo cuerpo mental similar al que teníamos anteriormente. Sirve ese de molde para construir el mundo astral, el cuerpo astral, también con los materiales que han quedado allí latentes, y trata de repetirse. Los señores del karma, viendo los colores y los sonidos, inmediatamente ver cómo es el ser. Y ellos entonces construyen el molde emocional, el doble etérico, sobre el cual se va a construir el cuerpo físico. No es caprichoso. Ya vamos a ver un poco más adelante por cómo lo construyen. Pero al mismo tiempo, entonces ven en dónde va a desarrollar mejor su karma. Por ejemplo, ese individuo racista que tenía esclavos y que los trataba pésimamente, o ese nazi que odiaba a los judíos y demás, va a tener, al no aprender, porque las religiones le han dicho, todos los seres humanos somos iguales, estas son condiciones transitorias. El hecho de que una persona nazca con riqueza y otro en la pobreza, no hace diferencia en lo interior. Como seres espirituales somos iguales, todos. Pero nosotros mismos hemos creado las diferencias. No has aprendido tú a ver este ser como un ser humano, si lo ves como un ser inferior y lo tratas cruelmente. No has aprendido. Te voy a dar la oportunidad de que aprendas. Tú tienes que salir de eso. ¿Qué es lo mejor? Que pase por el sufrimiento similar al que tú le permitiste a ese otro ser. Te voy a dar la oportunidad de que veas cuánto sufre un individuo porque lo consideren inferior. No es un castigo, es un sistema de educación, es educativo el karma. Si el ser, a través del sufrimiento en una vida, recuerden, el cuerpo es nuevo, el cuerpo físico, emocional y mental, pero el ser, el alma es la misma. Ella pasó por una experiencia y ahora va a pasar por otra. Y entonces aprende lo que sufre un ser cuando hay esa crueldad. Si aprende la lección, no tiene que repetirla. Si no la aprende, tal vez tendrá que repetirla en el futuro. Total que karma siempre es benéfico, porque nos va a ayudar a entender y a comprender las situaciones de nuestros hermanos en el mundo. Ya vimos cómo los pensamientos construyen el carácter. Veamos ahora cómo las acciones determinan el medio en que se vive. El hombre puede afectar con sus acciones al prójimo en el mundo físico, puede difundir a su alrededor la dicha o la desgracia y acrecer o disminuir la totalidad del bienestar humano. Este aumento o disminución de bienestar puede provenir de buenos motivos, malos o medianos. Ejemplo, motivos para hacer un hospital. Vamos a ver, con un ejemplo podemos entender esto mejor. Vamos a suponer tres individuos que tienen muchísimo dinero y resuelven construir un hospital en el pueblo donde nacieron. Les hace falta ese hospital y lo van a construir. ¿Cuál va a ser la consecuencia inmediata de construir ese hospital? Beneficio para la población, ¿no es cierto? Van a tener todas las dotaciones, ¿no? Todos los equipos médicos, médicos, enfermeras, todo lo necesario para ese hospital, y funciona divinamente. Todo eso es muy bien. Pero los motivos son distintos. Uno dice: yo quiero que la gente me recuerde. Pongan este hospital, me tienen que poner mi nombre, Hospital Fulano de Tal, que se acuerden que yo soy el tipo tan generoso que va a construir ese hospital. ¿No? Ese es un motivo. Él quiere que vean lo generoso y perpetuar eso en el pueblo. Otro quiere, realmente siente el sufrimiento de los seres humanos. A él eso no le importa el nombre. Yo lo que quiero es aliviar ese sufrimiento. Su motivo es superiorismo, es altruista, y no hay nada que está engordando su ego. Y un tercero tiene de ambas cosas. En parte sí, yo quiero ayudar a la gente, pero yo también quiero que se recuerde quién soy yo, quién fue el que dio esto, ¿no? Eso va a producir karma diferente en los tres planos. En el físico, para él posiblemente, al haber creado situaciones físicas benéficas para los demás, puede venir en beneficio para él mismo, en los tres. Puesto que produjo bienestar en lo físico, va a recibirlo en lo físico. En el caso del que busca engrandecerse y el orgullo que ha tenido, entonces en su naturaleza se establece algo negativo. Es un crecimiento del yo, de la superioridad, de que es mejor que los demás, de que hay orgullo. Entonces ese bienestar físico fue el que no le va a producir dicha a él. Es posible, por ejemplo, que ese dinero que tiene sea mal invertido por los hijos, por los yernos, que vea cómo se despilfarra ese dinero y le pone sobre. Bueno, son simplemente recomendaciones al respecto, pero algo habrá mal en él. Y en el otro habrá algo de uno y de otro, algo de orgullo, algo de generosidad. Entonces, ese karma actúa de manera diferente en el plano mental y en el plano emocional, puesto que tiene que actuar sobre todos los niveles y la acción es distinta en cada uno de los planos. La ley del karma. En la vida pasada, acciones serviciales crean buen ambiente en la vida presente. Acciones dañinas en la vida pasada crean mal ambiente en la vida presente. Deseos y aspiraciones en la vida pasada crean capacidades en la vida presente. Pensamientos sostenidos en la vida pasada crean carácter en la vida presente. Éxitos en la vida pasada crean entusiasmo en la vida presente. Experiencias en la vida pasada crean sabiduría en la vida presente. Experiencias dolorosas en la vida pasada crean conciencia en la vida presente. Voluntad de servir en la vida pasada crea espiritualidad en la vida presente. Vean ustedes entonces toda esa variedad de posibilidades que hay de acuerdo con lo que nosotros hagamos ahora. ¿Por qué? Nada sacamos nosotros con pensar qué hicimos en la vida pasada para que me pase eso ahora. Pero lo que hagamos ahora es karma. Está produciendo, es una acción que va a producir un resultado. Y eso está en nuestras manos. Entonces la parte más importante del karma es la vida presente, es el momento actual. A esos señores del karma se les encuentra en la literatura hinduista como se le llama los lipikas, los señores del karma. Entonces tenemos aquí del lado de la vida Sanchita, que es pensamientos, sentimientos y acciones del pasado. Bueno, Sanchita, ¿qué es? Hemos producido acciones que tienen que producir un efecto. Cuando morimos no se ha producido todo ese efecto. ¿Cuánto tendremos del pasado acumulado? Se nos dice que la naturaleza es pródiga en las primeras etapas. ¿Tú quieres dinero? Toma. ¿Quieres placeres? Toma. Todo se nos da. Pero todo queda como escrito en un libro de contabilidad, en el debe y en el haber. Tú tienes que pagar por eso. Y llega un momento en que tenemos una cantidad de karma, es decir, de efectos de esas situaciones acumulados. Ese es el Sanchita. De este lado que tenemos nosotros. El hombre perfecto. Si hay algún destino para el ser humano, es que todos tendremos que llegar a la perfección. Ese es el destino de todos los seres humanos. Estamos pasando por esas experiencias, pero no se nos va a dar gratis porque no es imposible. Hay que conquistar, hay que construir. Ese hombre perfecto, como una idea, ya existe. Ya existe en la mente divina. Los señores del karma ven a ese hombre perfecto y están mirando al hombre que va a encarnar y ven todo lo que le falta para ser perfecto. Dicen, ¿qué será lo mejor? Lo que más necesita en la próxima encarnación para ir completando eso. Como cuando se está construyendo un edificio, se está haciendo paso a paso. Al ser humano de su ser mismo. ¿Qué será lo que más necesita? Entonces lo que este ser necesita es esto o aquello. Eso está reflejado aquí en lo que es el karma maduro o karma que ya está listo para presentarse en esa encarnación. Y se nos dice que nunca vamos a tener condiciones que el alma no sea capaz de resistir, aún las más tremendas que nos puedan parecer, para el alma son motivos entonces de superación. Vemos tantos individuos que nacen en unas condiciones terribles y son ejemplos para nosotros de cómo se supera. Tal vez hubieran tenido unas condiciones normales, no logran un desarrollo tan grande como en esas condiciones. Entonces los señores del karma están viendo la condición del hombre perfecto, lo que le falta, y ese karma maduro. Y entonces lo ponen en el mundo físico, en el mundo de la forma, en condiciones de que eso se desarrolle. Entonces se van a poner en un mundo donde se desarrolla la valentía, la habilidad, el oído musical, el temperamento psíquico, el cerebro matemático, factores de incapacidad, buenos y malos, etc. ¿No? Nosotros vemos, por ejemplo, en el campo musical, en la familia Bach, por ejemplo, ¿no?, para que pudiera desarrollarse esa serie de ingenios musicales, toda una familia de padres a hijos a nietos eran músicos, hasta que llega pues Johann Sebastian, ¿no?, el gran fruto de esa familia, nace dentro de esa familia musical. Bueno, no siempre es así, pero ese puede ser un medio de favorecer que haya esas circunstancias, ¿no? Entonces, por familia, por ejemplo, ya hay una genética que hace que haya un oído sumamente fino, ¿no?, necesario para ese músico. Entonces, el nacer de esa familia lo va a favorecer. Y lo mismo en qué país y demás para ese desarrollo. Bueno, aquí se nos muestra que esa mónada, que es nuestra verdadera naturaleza, y que tiene que convertirse de chispa en llama, ¿no?, en cada encarnación, como si este fuera un diamante, está puliendo en facetas y tiene que pasarlas. Ha tenido muchas. Aquí puede ser un pastor en una vida, en la vida siguiente puede ser un rey, en la siguiente puede ser una ama de casa china, ¿no? No importa, en cada ocasión algo vamos a aprender. Evitación de los resultados. El destino creado por nosotros mismos y el libre albedrío actúan armónicamente a la par. Lo que somos actualmente, con nuestros logros y limitaciones, es obra del pasado. Sin embargo, el ego, el verdadero hombre, no está limitado porque es esencialmente libre. Quien hizo un pasado que aprisiona su presente puede actuar en su cárcel de modo que en el porvenir manifieste su libertad esencial. Sigamos, porque ya se nos hizo como muy tarde, ¿no? A mirar esto. En cuanto conozca que esencialmente es libre, quebrantará las cadenas que lo aderrojan. Pero el hombre ordinario, cuyo conocimiento es chispa y no llama, dará el primer paso hacia el libre albedrío si considera como hechura propia sus limitaciones y se esfuerza en cercenarlas. Su propio carcelero es su propio carcelero, y si quiere libertarse, se libertará. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, nosotros mismos nos hemos encerrado, pero nosotros mismos podemos libertarnos. Determinación del porvenir. La religión de sabiduría o teosofía proclama de nuevo que cuantos quieran pueden acortar el camino de la evolución y sustraerse al impulso de la perezosa corriente. Diariamente han de manifestarse en su ideal y esforzarse en vivir de conformidad con él. Cuando un hombre acepta y comprende parte de la actuación del karma, emprende desde luego la construcción de su carácter y coloca cada piedra con especial cuidado. porque sabe que edifica para la eternidad. Cada hombre es el arquitecto de su propio destino. Modificación del karma. El conocimiento le permite al hombre valerse de la ley con tanta seguridad como el científico la utiliza en sus investigaciones. Consideremos las leyes del movimiento. Si cuando se mueve el cuerpo en determinada dirección obra sobre él una fuerza en distinta dirección, el cuerpo se moverá entonces en la dirección resultante de las dos fuerzas componentes, sin haber perdido energía, pero parte de la fuerza que dio el impulso inicial se habrá empleado en resistir el choque de la nueva fuerza, y la resultante de ambas no será ni la una ni la otra, sino una tercera que determinará la nueva dirección del móvil. Entonces, por ejemplo, en el juego del billar, ¿no? Al golpear la bola con el taco va en una determinada dirección, pero si se golpea con la otra bola, cada bola coge en una dirección diferente. Entonces, en el caso del karma, también es posible introducir un nuevo factor que va a modificar eso. Entonces, no es una cosa absolutamente insuperable. Siempre hay la posibilidad, mientras ya no se haya producido el efecto, ¿no? Antes de que se produzca el efecto. Gabriel, pero eso que incide en ese momento es de orden interno, es decir, es propio de cada ser. De cada ser, sí. No, no, cada uno tiene que hacer. Okay. Sí. Cada uno tiene que introducir esa fuerza, ese nuevo factor. Sí. De este modo no se estorba ni se quebranta la ley. Si aplicamos este principio a la modificación del karma, advertiremos que no nos oponemos al karma cuando modificamos su acción por medio del conocimiento. Nos valemos de fuerzas kármicas para influir en los efectos kármicos y vencemos a la naturaleza con el arma de la obediencia. No puede destruir ni deshacer el hecho, pero mientras sus efectos no se concreten en acción, puede modificarlos o neutralizarlos o subvertirlos mediante nuevas fuerzas que interponga como causas coadyuvantes a la producción de los efectos esperados. Supongamos que en el pasado establecimos vibraciones de odio, podemos neutralizarlas e impedir sus efectos oponiéndoles vibraciones de amor. Establecer el equilibrio de estas dos fuerzas significa liberación. Es decir, entonces tenemos que darnos cuenta de que sí podemos hacer. Por ejemplo, una persona es injusta con personas que tienen su cargo. Se da cuenta de eso. Dice, bueno, voy a cambiar esta situación. Voy a ser justo con ellos. Voy a tratar de ayudarlos, sinceramente. ¿No es cierto? No como haciendo una maquinación de a ver cómo lograr beneficios. Entonces, introduce ese nuevo factor y cambia la situación. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Porque cuántas cosas podemos estar haciendo equivocadamente por no darnos cuenta de lo que está sucediendo. Pero si nos damos cuenta, entonces podemos cambiar la actitud. Y eso lo podemos hacer ahora. Extinción del karma. No en la acción, sino en el deseo. No en la acción, sino en la apetencia de su fruto, está la fuerza sujetadora de la acción. El ego pide y la naturaleza otorga. A cada causa corresponde un efecto y cada acción un fruto. El deseo los enlaza. Si se mata el deseo, cesa el enlace. Y cuando todos los lazos del deseo se hayan roto, quedará libre el ego. Ya no podrá sujetarlo el karma. La rueda de causas y efectos seguirá girando, pero el ego estará liberado. Bueno, este es un punto clave. ¿Qué es lo que nos ata? ¿Por qué estamos nosotros con esas cadenas? Es el deseo. Siempre estamos buscando algún beneficio para nosotros. Cuando el ser se libera del deseo y no busca sino el bienestar de la humanidad, es decir, acaba con el sentimiento de separatividad de los otros seres y busca ese beneficio del mundo, entonces ya no hay ninguna fuerza que se revierta sobre él. Hay una acción, hay una energía, pero la energía va al mundo. Es la manera como obran esos grandes seres, como el caso del Cristo. Entonces él no está buscando nada para él, sino para el mundo. Entonces ya no existe ninguna cadena que lo retenga a él. El hombre es tanto más sensitivo cuanto más cerca está de la liberación, pues el perfecto discípulo, en unidad con su maestro, responde compasivamente a toda pulsación del mundo exterior. Todo lo conmueve, y a todo responde, y precisamente porque nada desea para sí, es capaz de darlo todo a todos. Un hombre así ya no engendra karma ni forja cadenas que le sujeten. Después de rotar las cadenas que le sujetaban, su única tarea es trabajar en servicio de los demás. Conclusión: solo nuestras mismas acciones pueden entorpecernos y nuestra propia voluntad encadenarnos. Cuando los hombres reconozcan esta verdad, habrá sonado la hora de su liberación, pues nadie puede esclavizar a quien obtuvo el poder por medio del conocimiento y lo emplea en el amor. El hombre puede no saberlo, pero karma trabaja para él. Cuando descubra eso, la libertad y el poder para crear son suyos en la medida que aprenda a trabajar con la ley. Bueno, entonces aquí tenemos tenido pues a vuelo del pájaro una idea de lo que es el karma. El karma no es una cosa muy sencilla, como ustedes ven, es algo complicado, y ese tema es muy útil, conocerlo, es muy importante. Aquí tenemos libros sencillos para este conocimiento, como el karma de la señora Besa, que en gran medida utilicé para esta charla. Entonces, les recomiendo que sigan ustedes estudiando esta ley, lo mismo que las otras leyes de la naturaleza. Muchísimas gracias en nombre de la sociedad. No sé si, es que ya tenemos, está muy tarde, pero no sé si alguna... Si hay alguna pregunta. Siempre he tenido como la misma inquietud, o sea, hay una interpretación del karma en el sentido de que si uno le ayuda a otra persona, te está interfiriendo en su karma, porque el karma de esa persona era padecer o sufrir determinada situación aflictiva, por ejemplo. Entonces convendría aclarar un poco eso. Sí. Mire, existe otra ley de la cual ahora no hablamos, que es la ley del dharma. Con la ley de la ayuda, del servicio. El problema es del otro, el que va a recibir nuestra ayuda. Si nuestra buena voluntad, nuestro interés, nuestro juicio, nuestro discernimiento nos dice que esta persona necesita ayuda, esa persona posiblemente nos está engañando, es problema de él. Pero nuestro deber es ayudar. Sí. Si es su karma seguir sufriendo, entonces seguirá sufriendo de otras maneras, posiblemente. Pero allí está, entonces, nuestro deber es ayudar, no juzgar, no, este no merece eso, ¿no? Se podría decir que el karma de él es ser ayudado. Las energías que se han generado, que alguien le va a ayudar. Es posible. Hay una interrelación. Sí. Y es posible que esa ayuda que nosotros le demos lo está ayudando a liberarse también de la situación en que está. Pero de todas maneras, la nuestra no es juzgar a ese otro, sino a llevar, servir. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que la gente que está en el departamento de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la aspiraciones y deseos en general sí. Se convierten en Cerramos. Voy a presentar aquí